¿Cómo sé que a los 60 añitos de mi existir se me acabarán las fuerzas? Yo me voy a prevenir. Contrato 20 mujeres para formar un festín y una bruja con poderes que me haga revivir. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, yo guasa y ron. Rock and roll con puesto de entón. Rock and roll pa' ponerme a mí. Chontaduro y perejil. Contrate 20 mujeres para fumar un festín y una bruja con poderes que me hiciera revivir. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, chuchu, guasa y ron. Rock and roll con pescado dentón. Gustando limón, sal y tequila, mezcla, mezcla.